Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937. Nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas y a través de nuestras emisoras hermanas, Coreanísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También estamos en Radio Guárico, 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Pueden escucharnos otra vez a través de rcr.tv, también por telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 9 años. Están también en nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Y abrimos el programa de hoy con ese tema sabroso a lo fondo que lo que provoca es bailar. Priquitín Pimpón, en el saxo de Paquito de Rivera, quien está cumpliendo años hoy. Nació un 4 de junio, está cumpliendo 69 años de vida. Nació en La Habana en 1948, clarinetista, saxofonista alto, tenor y soprano, un gran apasionado tanto del jazz como de la buena música clásica. Dentro de sus distinciones están la beca Guggenheim y Medalla Nacional de las Artes. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando. ¡Qué buena música! Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el momento de nuestra grabación, el pasado 29 de mayo, hasta hoy domingo 4 de junio del año 2017, que usted nos escucha en la comunidad de su casa, a través de la radio, de una tableta, del celular, en fin. 29 de mayo es la fecha en la cual nació en 1874 G.K. Chesterton, escritor británico, y en 1892 nació también un 29 de mayo la escritora argentina Alfonsina Storni, quien falleció en esta fecha. En 1958, el poeta español Juan Ramón Jiménez, quien fue el premio Nobel de Literatura en el año 1956. 30 de mayo nació en 1918 Guadalupe Pita Amor, poeta mexicana, y en 1931 nació el poeta español Antonio Gamoneda, quien por cierto estuvo en Venezuela de visita el año pasado, quien falleció un 30 de mayo en 1593, el dramaturgo británico Christopher Marlowe, en 1744, el poeta británico Alexander Pope, en 1778, el escritor y filósofo francés Voltaire, en 1960, el novelista ruso Boris Pasternak, quien fue premio Nobel de Literatura en 1958 y también falleció un 30 de mayo de 1994, el novelista uruguayo Juan Carlos Onetti, premio Cervantes en el año 1980. Avanzó en el calendario y la última fecha del mes de mayo, el 31, nació en 1819 el poeta estadounidense Walt Whitman y en 1887 el poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1960, Saint John Pierce. Con esto cerramos mayo y saltamos a junio. El 1 de junio nació en 1874 el escritor argentino Macedonio Fernández. El 2 de junio nació en 1840 el poeta y novelista británico Thomas Hardy. En 1857 el dramaturgo y novelista danés Carl Adolf Gellerup, quien fue premio Nobel de Literatura en 1917, y también, nació en 1913 el poeta venezolano Vicente Gervasi. Avanzó en el calendario y el 3 de junio nació en 1913 el poeta nacional dominicano Pedro Mir y falleció en 1964 el escritor finlandés Franz Emil Silampa, premio Nobel de Literatura del año 1939. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, 4 de junio, fecha en la cual nació en 1578 el poeta español Pedro de Espinosa. Siglos después, un 4 de junio, nació en 1963 la escritora, poeta y narradora mexicana Elvia Ardalani. Y para dar el cierre, y aunque fuera de nuestras efemérides, pero muy dentro de nuestra historia venezolana, un 4 de junio del año 1830 falleció el militar venezolano, uno de los libertadores de América, Antonio José de Sucre. Con esto doy el cierre y antes de la lectura les comento que el ganador del poemario Cuerpo en la orilla de la poeta Flavia Pescifeltri, una cortesía de nuestros amigos de Oscar Totman Editores, fue la señora Dilia Bertu. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta venezolano Vicente Gervasi, quien nació el 2 de junio de 1913 en Canoabo, estado Carabobo. En Caracas y hacia 1940 se vinculó a los poetas que integraron el Grupo Viernes, grupo que se sintió poderosamente atraído por diversos ejemplos de la llamada generación del 27. A tal influencia española se juntó la de otros poetas, como los chilenos Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Rosamel del Valle. La poesía de Vicente Gervasi se inició temprana con un libro del año 1937, Vigilia del Náufrago. La inicial y prolongada lectura de románticos alemanes la hizo ser a la par lúcida y sonámbula, y armoniosa sin demasías ni turbulencias. Su perpetuo asombro ante la naturaleza lo atempera, coincidente el sentimiento de la soledad y de la intimidad del hombre que la escribe. Vivió en Colombia entre 1946 y 1947 como agregado de asuntos culturales de la Embajada Venezolana. Después ascendió a embajador ante países de varios continentes, pero el ejercicio de esas misiones no aminoró el fervor por el trabajo poético y fueron surgiendo a lo largo de los años sus valiosos conjuntos de versos. Algunos de ellos han sido vertidos a lenguas europeas. Se le admiró tanto su magia verbal en la fascinación ante el escenario del trópico como la relación estrecha que su lenguaje estableció entre aquel relampagueante espacio geográfico, el de su propia tierra, y lo entrañable de su ser. En Bogotá, la clarividencia de su mente y la generosidad de su corazón le hicieron gozar de unánime respeto y cariño. Vicente y su esposa, Consuelo, compartieron en Bogotá el entusiasmo juvenil por las letras y las artes. Su apartamento en la plaza de Chapinero fue sitio de frecuente, bulliciosa y alegre reunión. Ahora, de Vicente Gervasi voy a leerles el poema Escritos en la Piedra, que forma parte del libro Por Arte del Sol. En el valle que rodea montañas de la infancia, encontramos escritos en la piedra, serpientes cinceladas, astros, en un verano de negras termiteras. En el silencio del tiempo, vuelan los gavilanes, cantan cigarras de tristeza como en una apartada tarde de domingo. Con el verano se desnudan los árboles, se seca la tierra con sus calabazas, pero volverán las lluvias y de nuevo nacerán las hojas y los pequeños grillos de las praderas bajo el soplo de una misteriosa nostalgia del mundo. Y así, para siempre, en torno a estos escritos en la piedra que recuerdan una raza antigua y tal vez hablan de Dios. Bellísimo poema de Vicente Gervasi, Escritos en la Piedra, que forma parte del libro Por Arte del Sol, acompañado musicalmente por esa maravillosa música de fondo que está acompañada. La famosa suite de Carmen, combinado, combinamos allí la número 2 de Carmen, como la famosa habanera de justamente de Georges Bizet. El nació en París el 25 de octubre del año 1838 y falleció el 3 de junio de 1875. ¿Quién fue? Georges Bizet, compositor francés, principalmente de óperas. Una carrera muy corta, pues su muerte fue prematura, alcanzó escasos éxitos hasta su última obra, esa precisamente, Carmen, que se convirtió en una de las obras más populares e interpretadas de todo el repertorio operístico del planeta. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio editorial. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. You told me, baby, once upon a time. You said if I would be yours, you would sure be mine, but that's all right. I know you're in love with some other man, but that's all right. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando al fondo ese maravilloso tema, That's All Right. ¿Te gusta Luz, Bururú? Ah, buena música. Música del alma, muy bien, Bururú. Y ese tema que están disfrutando al fondo es de Jimmy Rogers, guitarrista, cantante de blues estadounidense, que nació el 3 de junio de 1924. Recordado principalmente por su participación en los trabajos de Muddy Waters durante la década de 1950 y también en 1960. Fue uno de los mentores y precursores del blues de Chicago. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio tener al hilo telefónico al poeta José Manuel Aguilera Franceschi, quien hoy viene a presentarnos, entiendo yo, su ópera prima, su primer poemario titulado Deep Blue. Bienvenido, José Manuel. Ah, muchas gracias, Jason, por la invitación. Bueno, un gusto y un privilegio tenerte acá porque siempre nos honra y disfrutamos de tener en nuestro programa a nuevos autores que, digamos, que saltan al ruedo literario venezolano con sus obras, ¿no? Bien sean poéticas o narrativas o ensayísticas. Y eso nos compete hoy, José Manuel, hablar de Deep Blue. Además, una publicación muy bien cuidada, muy, muy bonita, un buen papel, buen diseño. Y bueno, de antemano te felicito por ello. Ah, muchas gracias, ¿no? El diseño lo hizo una gran amiga, María Lourdes Cisneros, que realmente pues hace unos trabajos espectaculares y quedé bastante, quedamos muy contentos con el resultado. Sin duda alguna. Además, déjame decirte que la portada, entiendo que es de Osvaldo Vigas, ¿correcto? Un óleo sobre tela. Correcto, sí, es un óleo sobre tela. Yo tuve la oportunidad de conocer a Janine y a Osvaldo Vigas y esa obra en particular la conozco mucho y bueno, les pedí el permiso para ponerle la portada y me dijeron que sí, que la única condición era que le mandara una cantidad de libros. Oye, pero qué maravilla, de lujo. Y sabes, disculpa que digregue un poco en este inicio de la conversación, pero casualmente uno de nuestros anunciantes, José Manuel, que es la estupenda galería de arte Ávila Gallery, la cual te conmino a visitar, que está en el lobby del centro del Hotel San Bernardino, regentada por mi amigo Francisco San Miguel. Ellos allí tienen cuadros de Osvaldo Vigas, todo un lujo. Sí, sí, no, de verdad que Osvaldo Vigas es un artista venezolano de primera línea. Así que es. Ha hecho grandes cosas y bueno, todavía tendremos, siempre nos sorprende, pues. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, vamos a entrar de lleno en la materia de Deep Blue, que además te agradezco nuevamente, José Manuel, porque tuviste la deferencia de pasar por acá a dejar tu poemario y doy acuse de recibo, porque nosotros tenemos además un compromiso con nuestros oyentes, del cual tú también eres parte, José Manuel, y un compromiso con nuestros autores en leerlos. Y tú me enviaste el libro y aquí está. Fue en enero de este año y ya estamos en junio, casi 6 meses después para poder tenerte en el programa. Y bueno, te ofrezco una disculpa por el tiempo, pues no, caramba, me tomo mi trabajo muy en serio porque yo recibo, ordeno dentro del cronograma de actividades para poder leer con calma los trabajos y poder respetar así tanto al autor como a nuestros amigos oyentes. Es decir, si yo voy a entrevistarte sobre Deep Blue, caramba, lo mínimo que puedo hacer es leer Deep Blue. Muchas gracias. No, yo, para mí es un honor estar en tu programa, un programa que sigo muchísimo y que de verdad lo disfruto mucho todos los domingos. Oye, qué bueno eso. Bueno, entremos en la materia, José Manuel. ¿Cómo nace Deep Blue? Porque además el primer poema del libro es Amnesia. Imagínate tú, un poeta con amnesia. Mira, la verdad que Deep Blue nace de la búsqueda de que tenía yo hace un tiempo de publicar de manera individual mis poemas. Uh-huh. Deep Blue recopila, yo diría, unos 25 años de escritos sin ningún tipo, digamos, de análisis muy profundo. Simplemente dije, quiero seleccionar los poemas que más me gustan, pues. Y para ello me reuní con una editora, con Mayrin Cruz Bernal, una editora y poeta puertorriqueña. Ah, eso iba, pero sigue. Exacto. Y bueno, y Ana, mi esposa, me presentó a Astrid Lander, que es buena amiga, que fue la que me hizo el contacto con Mayrin. Entonces ahí nace un poco esa evaluación de las cosas que debían estar integrando el libro y nace Deep Blue. Oye, qué bueno eso. Y fíjate que te adelantas en la conversación, cosa que yo agradezco muchísimo porque quiere decir que estamos conectados en esta conversación. Justamente en la contraportada del libro, hago una lectura breve, donde Mayrin Cruz Bernal precisamente dice: su azul no es tristeza, ni encanto, ni nostalgia. Su azul es una búsqueda esencial con ánimo de sintetizar la cotidianidad en un cuerpo abierto, el cuerpo vital del poema. Y con esto cierro la cita. Y sí, si bien es cierto que no el blue, casualmente que abrimos este segmento con un buen blues, valga decir, no todo es tristeza aquí. Sí, yo noto algunos poemas donde hay un tono de tristeza o de nostalgia, pero justamente ahí Mayrin da en el clavo, ¿no? De sintetizar la cotidianidad en un cuerpo abierto, en el cuerpo vital del poema. Ahí hay mucha cotidianidad. Y cuando tú me dices que este libro que tengo en mi mano, muy bien cuidado, valga decir, me encanta además el papel que utilizó la editorial Lúdica, aquí sintetizas 25 años de trabajo, José Manuel. Sí, porque lo que realmente terminó sucediendo, diría yo, es que lo que está en el libro son escritos que muchos han sido publicados de manera disgregada primero en una edición de que se llamaba Voces Nuevas del CELAR, de la Fundación CELAR, donde participé en el taller de poesía de 1987, ya hace 30 años nada más. Una cosita. Una cosita. Y entonces hay unos poemas de Deep Blue que vienen de esa publicación, otros vienen de publicaciones que se hicieron en el papel literario, en Verbigracia y en algunas revistas de la Universidad Central. Yo soy de la Católica, pero me publicaron también en alguna revista de la Central. Entonces, eso, y a eso le agregué algunas cosas escritas, por supuesto, ya después de finales de los 90 hasta los 2000, ¿no? Okay. Entonces, no, como te digo, no es una recuperación exhaustiva ni mucho menos, pero sí es una cosa que me contenta mucho que pude hacer con diversas épocas de ese deseo mío de escribir, pues. Qué bueno eso. Además, tú vienes a refrendar algo que ya hemos comentado a lo largo de más de 9 años de existencia de Librería Sónica, que para hacer poesía hay que sentirla y hay que tener la necesidad y el deseo de hacerla, de escribirla. ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente uno tiene que haber estudiado letras, sí, ¿no? O, sí, vamos a decirlo así, que además es una de mis profesiones, para ser poeta o escribir poesía, porque además tú vienes a combinar una carrera como la economía, entiendo yo, con la poesía. Y dentro de estos primeros poemas, yéndonos a ese tema de lo cotidiano, pues bueno, ahí hay un tema en donde el fuerte es el ajedrez, cosa que me agradó muchísimo. También está el tema de la soledad y hay otro tema que voy a permitirme leer el poema, José Manuel, que tiene que ver con el béisbol. Y ese poema se llama Recuerdo y dice así: Recuerdo a Aparicio sonriendo en 1970 con los Medias Blancas. Yo era solo un iniciado en esas lides. Ahora, con la eventualidad del día, reconozco algunas estafas del home que me desorientan. Ciertos no-hino runs, tristes y certeros como el hambre, y sufro los más brutales pelotazos de esta liga grande. Fin del poema. Me encantó muchísimo porque creo que no había leído, no recuerdo haber leído un poema que aludiera al béisbol como lo haces tú, de una manera sentida, y evidentemente te gusta el béisbol. Mira, me fascina el béisbol. Soy realmente, soy un verdadero fanático del béisbol, al punto de que editamos un socio mío y yo, él murió hace un tiempo, pero editamos un libro sobre la rivalidad Caracas-Magallanes, que fue espectacular. Él es un gran promotor cultural, una persona extraordinaria, y nos juntamos para ese proyecto. Y bueno, el béisbol yo creo que recoge muchas cosas, como ahí se mencionan, de cierto modo, de la vida. O sea, el béisbol es un deporte muy analítico. A veces, así es. A veces, cuando yo llevé a un brasileño a ver un juego de béisbol, me dijo que era fastidiosísimo, porque al punto de que los jugadores jugaban en pijama, me dijo. Está bueno eso. Pero y el béisbol para un venezolano es todo lo contrario, es tensión, es análisis. Y forma parte de nuestra cultura, además. Correcto. Oye, por cierto, José Manuel, debemos hacer un corte publicitario. Yo te voy a pedir que te mantengas en línea, por favor, para hacer nuestro corte y vayas buscando el poema que está en la página 22 para que en el corte siguiente, por favor, nos complazcas con la lectura, ¿ok? Cómo no, gracias. Mantente en línea. Hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de Deep Blue de José Manuel Aguilera Franceschi. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, aunque usted no lo crea, sigue siendo un bolívar fuerte, más básico, masiva. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. Onelio descenderá hasta los más profundos abismos del subconsciente, donde todo buen deseo es mutilado y toda maldad es un bien necesario. En estas páginas hallarás el mayor de los misterios, una lectura que no olvidarás. El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita negro sobre blanco. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Buena música definitivamente para el domingo de hoy. Lo que escuchan al fondo es Daphne. Qué bonito nombre ese de Daphne. Yo la única Daphne que conozco es la de Scooby-Doo, si mal no recuerdo. Pero es un tema maravilloso en la guitarra del jazzista argentino, el guitarrista de jazz argentino Walter Rufino Malosetti, que nació el 3 de junio de 1931. También fue compositor y profesor de música. Falleció hace 3 o 4 años más o menos, creo que fue en el 2013 que falleció Walter Malosetti. Nació en la provincia de Córdoba y si bien es cierto que su entorno lo envolvió más que todo en la música folclórica tradicional argentina, su pasión siempre fue el jazz, como ese que escuchan al fondo, ¿no? Y eso vino por inspiración de escuchar tanto radio, de escuchar tanto a Louis Armstrong, quien fue, digamos que un icono al cual seguir musicalmente, como hacía también con Django Reinhardt, y las numerosas orquestas de jazz de la época. Buena música para el domingo de hoy y continúa al hilo telefónico el poeta José Manuel Aguilera Franceschi, quien hoy viene o vino a presentarnos Deep Blue. ¿Continúas en la línea, José Manuel? Sí, por aquí estoy. Oye, complácenos por favor con la lectura del poema que está en la página 22, y al terminar yo voy a hacer lectura de otro para hacer, digamos que, un paralelismo con el poema. Te escuchamos, José Manuel. Perfecto. El poema se llama, forma parte de un grupo de 4 poemas, y dice así. Ahora, cuando me adentro a mis calles y tropiezo con tanto gesto, tanta caída de agua y sangre, cuando someto a la noche mis hallazgos, entiendo los pasadizos boscosos que me pertenecen. Bosque verde y negro, donde el día se dobla y presta sus líquidos. Sitio sin torres ni aposentos, nada más que lluvia, memoria, tatuaje, costumbre. Distinta a todo eso, la vida, fachada falsa y tosca. Estupenda lectura, José Manuel, y hago el paralelismo con esto y leo. Atisbo del instante, tráiganme amarrada la vida, esa loca está fugándose entre los recovecos de las calles, brincando cercas para existir lejana y deseosa. Tráiganla en silencio desde mis caídas, por piedad tráiganla, que buscaré ventanas anchas para que respire aire fresco. Fin del poema. Me encantaron esos 2 poemas, José Manuel. Gracias. Y está la imagen de las calles, y no puedo evitar hacer el paralelismo con nuestras calles actuales, nuestras calles venezolanas y, por supuesto, nuestras calles caraqueñas. De hecho, tan es así que hoy estamos conversando vía telefónica, José Manuel, porque las calles, precisamente, que están encendidas en términos simbólicos y a veces literales también, no nos permitieron el encuentro hoy en persona para hablar de tu poemario. ¿Qué opinión te merece la situación actual que estamos viviendo a propósito de las calles, José Manuel? Bueno, definitivamente yo creo que hay una especie de consenso en las cabezas y en los sentimientos del venezolano con respecto a esta situación, donde lo más duro es que hay mucha gente en que está viendo momentos muy difíciles para comer, para poder mantenerse sanos, para educar a sus hijos. Mm. Y haciendo un paralelismo que me gustó mucho en el poema que acabas de leer, Gatillo del Instante, finalmente fíjate lo que uno está buscando no es la vida, sino es más bien la libertad. Correcto. Uno está buscando la ventana que el poema al final indica, porque la vida la tengo, pero la quiero libre, la quiero con ventanas anchas para que respire aire fresco, como dice el poema. Como termina el poema, justamente, y por eso hice el paralelismo, José Manuel. Exactamente, y entonces no es la vida amarrada ni siquiera, sino más bien el respiro. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo de alguna manera se refleja en esa necesidad de vivir la vida en libertad. Y yo creo que es una búsqueda que el venezolano está por la cual el venezolano está luchando a diario, lo está luchando en su terreno, en su ámbito más cercano o más lejano en algunos momentos, pero es una lucha que se mantiene. Sin duda alguna. Oye, y disculpa, José Manuel, por traer a nuestra conversación el tema, bueno, de una u otra manera, es inevitable el tema político. Inevitable. Resulta inevitable, además, que estos dos poemas, hay otros además, sí. Es imposible no pensar en lo que estamos viviendo, más que nosotros en Radio Caracas Radio estamos justamente en la mitad de la urbanización El Paraíso. Total. Y aquí, bueno, hemos vivido, bueno, como otras zonas de Caracas y otras ciudades de Venezuela, hemos vivido la fuerte represión. Y creo que la poesía viene en cierto modo, ojo, yo siempre lo he dicho cuando me preguntan los amigos, ¿no?, en reuniones, en la calle, oye, ¿y de qué sirve la poesía?, ¿no? Yo les respondo, mira, la poesía no lo salva uno de una bala, de la delincuencia, eso está claro. Pero la poesía te permite distenderte, te permite soñar, te permite pensar en un determinado momento, o en todo caso dejar de pensar en un momentico lo que estamos padeciendo y viviendo. Y cada quien puede hallar en la lectura de la poesía un factor que lo lleve a justamente leer y degustarla. Y te hago este comentario para preguntarte, para ti, ¿qué es la poesía? Mira, la poesía, digamos, sabemos que es una definición casi imposible, pero hay un poco el tema. Yo lo que digo siempre es que la poesía, en cierto modo, me precede. La poesía está en la reflexión, es una reflexión. Exactamente. Y luego viene una sorpresa. Cuando viene el acto de la sorpresa, después de esa reflexión del sujeto, es que comienza a suceder un acto de poesía, un acto poético. Y entonces ahí viene el testimonio que da esa sorpresa. Ese testimonio yo lo trato de escribir y lo trato de plasmar. Y siempre digo que a veces la narrativa, una de las cosas esenciales de diferenciar la narrativa y la poesía, es que probablemente el narrador hace un plan inteligente y con mucha sensibilidad, por supuesto, para escribir, y yo creo que el poeta primero actúa en base a esa sorpresa, en base a ese momento de clímax, por decirlo de alguna manera, y luego viene un trabajo, porque toda actividad humana requiere de trabajo, pero primero está ese acto de sorpresa, esa reflexión sobre el amor, sobre el ser, sobre las cosas que nos rodean, algo medio, digamos, ontológico, pero luego viene el trabajo, viene la manera de que ese poema se exprese en forma hermosa y bien sustentada. Exacto, que es lo que nosotros llamamos, bueno, se puede llamar de muchas formas, José Manuel, pero bueno, la decantación, la Correcto. Depuración del lenguaje, el dejarlo reposar por un tiempo para luego, digamos, que retomar el poema con cabeza fría. Correcto. Y poder limpiarlo y que salga lo más puro posible, más limpio para los ojos de los lectores. Y eso es un punto importante. Tú hablaste de la reflexión, pero es que en la poesía bien hecha cabe todo, porque incluso hacia el final del poemario, y eso podemos conversar en el próximo corte, que sería el último, hay también una suerte de homenaje o de reconocimiento del cariño, del amor que tienes por tus hijos. Así es. Lo cual está allí plasmado y lo cual como padre también, bueno, respeto y me gusta mucho ese sentimiento de padre, el cual tú reflejas allí. Otra cosa importante, bueno, está el tema de la oficina, por ejemplo. La oficina está allí presente también dentro de tus poemarios. Está el tema también de la crisis y, bueno, es inevitable, ¿no? Yo voy a permitir leer este poema, José Manuel, que dice así. El título del mismo es Ventaja y dice: me río de las crisis. Bostezando la veo, la analizo. Ella también me mira y se pregunta por mi estrés. Se impacienta con mi ausencia cuando salgo volando de la ciudad para internarme, bajando de mi nube, en el cerro verde que nos rodea, o cuando formo parte del cuadro aquel y me pongo a conversar con el jarrón. Ella me grita y me golpea hasta que desiste, se deprime y se va. Fin del poema. Y oye, yo creo que eso es todo lo que queremos. Todos queremos eso, José Manuel, que la crisis se vaya, que se deprime y se vaya. Correcto. Y hay un disfrute, digamos, del espíritu y un rechazo a esa crisis y a ciertas formalidades, a cierta norma que a veces en las cuales nos encasillamos. Sí, es correcto, es correcto. Por cierto que te voy a pedir, como ya debemos hacer el nuevo corte, José Manuel, tengas allí, me gustaron estos, tengo muchos marcados, pero obviamente el tiempo se nos va muy rápido, José Manuel. Pero te voy a pedir que tengas a mano para el próximo corte la lectura del poema que está en la página 59, ¿ok? Perfecto. Perfecto, mantente en línea mientras hacemos la identificación. Gracias. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Deep Blue de José Manuel Aguilera Franceschi. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo por SMS es de un bolívar fuerte, más básico o masiva. Por supuesto, tienes que enviar muchos mensajes de texto para que te lleves esta bonita edición de Deep Blue del poeta José Manuel Aguilera Franceschi. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Have envied him. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Estamos escuchando al fondo el tema Superfly de Curtis Manfield, quien nació en Chicago el 3 de junio de 1942. Cantante, compositor, guitarrista de soul y funk, y formó parte de la agrupación The Impressions. Y en solitario, bueno, no tuvo mucho éxito hasta que en 1972 llegó la banda sonora de ese tema que suena al fondo. La película también, Superfly, y con ella el éxito dando lugar al movimiento Black Exploitation. La banda sonora no tuvo mucha relevancia, pero no, al revés, la banda sonora tuvo un gran éxito, pero la película no fue gran cosa. Para aquella época, Curtis Manfield junto a Stevie Wonder y Marvin Gaye es el icono del nuevo soul. Superfly es una película de, como dije anteriormente, del género Black Exploitation estadounidense del año 1972, y trata sobre un narcotraficante de cocaína. La música fue escrita precisamente por Curtis Manfield y tal vez sea la más popular que la propia película. Este género, o los films del llamado Black Exploitation, trata sobre la explotación negra, que fue un movimiento cinematográfico que tuvo lugar en los Estados Unidos a principios de la década de 1970, de allá del siglo pasado, con la comunidad afroamericana como protagonista principal, y que consistió en un boom del cine negro con bandas sonoras de conocidas artistas. La escena clásica de este género es la persecución en carro por toda la ciudad, con esa música de fondo, con el funk al fondo de la escena. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bien, y ahora le corresponde el turno al poeta José Manuel Aguilera Franceschi respondernos rápidamente las 10 preguntas de Librería Sónica con lo primero que se le venga a la memoria. ¿Estamos listos, José Manuel? Sí. Ah, bueno, adelante. ¿Una persona importante? Bueno, yo creo que pues, la influencia, inclusive en la parte literaria, sin ser escritor, mi papá, que era amante de Andrés Luis Blanco y Giraluna, y qué maravilla. Y eso me llegó mucho. Muy y bien. Tenía un soneto muy bello también que siempre yo leía. Ah, ok. A ver, ¿un aroma? Mira, tiene que ser el del café. Cuando es bueno, es ese único. Es. Si muy no hay otro. Así es. ¿Cuál sería para ti una palabra desagradable? Hay una palabra muy desagradable, que es la palabra escatológico. Uh-huh. Que yo creo que es una farsa, porque la verdadera palabra creo que suena mejor. Pero... Exacto, así es. A ver, ¿un libro de tu agrado que te haya marcado? Mira, hay un libro de Adriano González León que se llama Viejo, uh-huh, que es un espectáculo. Hay que léetelo rápido, porque mientras más viejo uno se lo lee, más dolores siente en el cuerpo. Ah, entonces, o sea, tengo que leerlo pronto. Sí. A ver, ¿cuál sería tu comida favorita? Oye, ahí sí me son muchas. Ah, o sea, sí, eres omnívoro, come de todo. Como de todo. Hace como 2 semanas me comí un lomo de cerdo con hierbitas a la parrilla, que combinado con aguacatico, tomate y arepita, es una cosa espectacular. Y ya me dio hambre, ¿vale? Bueno, ya estamos en hora de mediodía casi. A ver, ¿un sonido agradable para ti? Mira, el del saxo barítono me encanta. Ok. ¿Cuál sería, a diferencia de la palabra desagradable, una palabra agradable, favorita? Una palabra agradable. Hay una palabra que aparece en un libro, en un poema que se llama Pálmenes, que es dedicado a Pálmenes Yarza, una poetisa venezolana, una poeta venezolana, que la palabra naranjal me gusta mucho. Naranjal, muy bien. ¿Cuál sería tu lugar o ciudad favorita? Mira, tengo que decir, la verdad que tengo que decir París, que eso es muy fácil decirlo, pero es que me gusta mucho realmente. Bueno, y así es. Y en Latinoamérica, Sao Paulo es muy completa, muy cosmopolita, pero París ante todo. Muy bien. ¿Una película que te haya marcado, que te guste y que nos quieras recomendar a todos? Mira, el otro día yo estaba viendo tu programa y alguien dijo una película que es la que a mí más me gusta, o una de las que más me gusta. O sea, que y coincide. Dije, tengo que decirla, porque... que es Lost in Translation, dirigida por Sofía Coppola. Ajá. con Scarlett Johansson y que se ganó el premio de mejor actriz en el Festival de Venecia, y Bill Murray. Pero como ya le habían dicho, te voy a nombrar una muy sencilla, pero que me llegan a mucho, que es Gravity. Me encanta porque ya no es ciencia ficción, sino es simplemente ciencia. Esa es la de Sandra Bullock. La de Sandra Bullock. Sí, a mí me gustó bastante. Sí, oye, y ya para finalizar, José Manuel, una canción. Esa es bien difícil. ¿Que te guste mucho? Mira, yo soy melómano, me encanta la música, el jazz, etcétera, pero yo te voy a nombrar a Morrocoy de Vitas Brenner. De Vitas Brenner, claro. Oye, yo tengo ese CD con los grandes éxitos de Vitas Brenner. Esa canción Morrocoy en estudio y en vivo es una cosa espectacular. Sí, bueno, y Vitas además fue un adelantado musical a la época en que estuvo. Total, total. Así es. Oye, saliste muy bien en las preguntas y en las respuestas, por supuesto, José Manuel. Gracias. Oye, vamos a continuar en esta última parte. Nos quedan ya 5 minutos para finalizar y no quiero dejar de escuchar la lectura sobre el poema que está en la página 59, José Manuel. ¿Cómo no? Adelante, te escuchamos. Arrojo se llama. Atajando el jadeo de tus piernas y lugares, mis manos, las formas animales, los reptiles, se adentran en su líquido primo y multilíneo. Pero tú no eres más gente, eres vasija que me contiene, antigua esclava de las noches, súbdito yo de tus pisadas, de tus formas, de ese ruido de ave migratoria. La ronda es siempre la misma, yo mirando y mirando cada palmo, oliéndote, reencontrando los caminos terrosos y tu aceite frutal liso, convidando a esta fiesta de mis dedos. Sigo con las pupilas delatando el desconcierto, frotándote toda, voy amaneciendo con tu boca. Maravilloso poema, José Manuel. Y así podemos seguir a lo largo del poemario donde tengo marcadas muchas cosas. Pero bueno, sabes que el tiempo se nos pasa muy, muy rápido. Quería preguntarte, esto es importante no dejarlo por fuera, José Manuel, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el ejemplar, ¿a dónde pueden ir a comprar el libro? ¿O hay alguna manera de contactarte para que te pongas de acuerdo con un posible comprador? No, sí, cómo no. El libro estuvo en Tecniciencia, estuvo en Lugar Común. Digo estuvo porque creo que la semana que viene estoy entregando unos nuevos ejemplares. Ah, perfecto. En el Buscón. ¿Lugar Común también? Lugar Común también. ¿Cálatos? En Cálatos no, todavía no he estado, pero debería estar también. Voy a ver si un poco después, no tan rápido, pero sí va a estar en Cálatos también. Ok, pero de entrada, para aquellos que no tengan la suerte, van a poder ir al Buscón y al Lugar Común. Lugar Común de Altamira. Correcto. Para que se hagan de su ejemplar de Deep Blue. Qué bueno esto. Oye, José Manuel, y la pregunta de las 3.000 lochas, como siempre digo yo, para los autores que por primera vez nos envían su trabajo. ¿Ya estás trabajando en una próxima obra o aún no? ¿Qué se viene de ti? Mira, sí tengo varios poemas que he escrito y hay muchos que son una prosa poética similar a la que aparece al final de Deep Blue. Exactamente, eso es importante. Que son unos textos más en prosa poética. En prosa poética, correcto. Y bueno, hay algo de eso que está, digamos, en el horno. Oye, qué bueno eso. O la idea es que antes que termine el año exista, o ya es para el año que viene. Yo creo que va a estar listo probablemente para el año que viene, primer semestre, porque hay un trabajo de revisión fuerte, etcétera, y todavía falta un poco de trabajo. Pues. Ok, qué bueno. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, José Manuel, para cuando quieras volver. Ojalá que cuando exista este nuevo trabajo, bien sea a finales de este año o el año que viene, la ciudad, el país haya cambiado y nos permita encontrarnos ya en persona aquí en los estudios de Radio Caracas Radio y Librería Sónica. Bueno, muy agradecido, José Manuel, por tu tiempo. No, muchas gracias a ti y ese momento que mencionas lo celebraremos fuertemente todos los venezolanos. Amén, que así sea. Me despido de ti y a la distancia, José Manuel, te envío un fuerte abrazo y por favor mantente en línea mientras despido el programa, ¿sí? Gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, Bururú, hemos llegado al final del día y nos despedimos con la frase de hoy o la frase del día. Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Voltaire. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en los controles el maestro Jean Bururú Martínez, y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, su argonauta y resiliente de todos los domingos, Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema de ABC of Boogie Boogie, a propósito de que el pasado 2 de junio arribó a sus 76 primaveras el señor Charlie Watts. ¿Quién es Charlie Watts? A ver, ese mismo, ya Bururú sabe quién es, el baterista de Sus Majestades Satánicas de Rolling Stones desde 1963 para sustituir a quien fue su baterista original, Tony Chapman, y desde entonces, bueno, ha permanecido en esta maravillosa banda, agrupación de todos los tiempos. Escuchen bien, el propio Mick Jagger y el señor Keith Richards dijeron y dicen que el verdadero líder de The Rolling Stones es el señor Charlie Watts. Casi nada. Buen inicio de semana. Chau. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial.